y a la vez común. Me abres un cielo que aunque no es azul, me tienes volando aún. Solo tú, bendita gota que derramas luz, como una brújula que apunta al sur, me pierdo en ti, solo tú. Sé que si voy de tu mano y apuesto mi vida igual vano, pues no hay día perdido si te amo, porque estás solo tú. Sé que si voy de tu mano y el miedo nos busca, no estamos. Nos fuimos a un mundo lejano donde estás solo tú. Solo tú, bendita gota que derramas luz, como una brújula que apunta al sur, me pierdo en ti, solo tú. Sé que si voy de tu mano y apuesto mi vida igual gano, pues no hay día perdido si te amo, porque estás solo tú. Sé que si voy de tu mano y el miedo nos busca, no estamos. Nos fuimos a un mundo lejano donde estás solo tú. Donde solo estás tú. Donde solo estás tú. Donde solo estás tú.